Así que es un placer tenerla en el programa. Analía, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buenos días para ustedes. Hola, Analía. Bueno, fecha muy especial, fecha de conmemoraciones, fecha de seguir en la lucha para seguir conquistando derechos, ¿o no, Analía? Exactamente, sí. Es una lucha que se toma todos los días, pero hoy justamente es una de las fechas más importantes donde se conmemora una de las luchas que se comenzó hace más de 100 años, que fue justamente por un reclamo laboral de mujeres, que terminaron en muertes, y justamente por eso hoy es se conmemora esta fecha. Analía, las conquistas están, los logros están, pero falta un camino para recorrer. Y hoy es momento también de visibilizar esto, por eso va a haber una marcha, está el paro. Fecha importante para visibilizar todo esto, ¿no, Analía? Exactamente, sí. Hoy, justamente, pues el 8 de marzo, estamos convocando a todas las mujeres a la marcha, que vamos a hacerla y nos vamos a concentrar en Urdinarrain y Entre Ríos. Perfecto. Que es en la esquina de la Catanal. Perfecto. Esto va a ser a las 19, la convocatoria, la concentración. La convocatoria, exactamente. La concentración va a ser a partir de las 19. Ahí está. Y ahí va a haber una marcha y después va a haber un acto, Analía. ¿Esto es así? Exacto. Sí. La marcha va a comenzar desde esta esquina. Se van a pasar por un punto estratégico, donde principalmente vamos a parar en frente de judiciales, en tribunales, donde vamos a hacer un minuto de silencio por todos los casos de femicidio, transfemicidios que ha habido en la ciudad, en la provincia y en el país. Y ahí también para reclamar las cuestiones de la cantidad de violencia de género que se ha sucedido durante este tiempo, estos años en Concordia. Analía, eso... Sí. Seguí, después te pregunto. Ahí vamos a terminar en la plaza, 25 de mayo, donde vamos a leer documentos, porque con las organizaciones decidimos hacer documentos abiertos donde cada organización tiene su postura, aunque la lucha es la misma, he quedado de acuerdo que cada una va a leer su propio documento. Está bueno eso, ¿no? Porque son numerosos colectivos y la verdad que hay que sumarlos a todos, y está bueno eso, Analía. Analía, puntualmente el tema de estar ahí en la justicia, ese minuto de silencio. ¿Esto es preocupante, el tema de la cifra, esto que vos decís, o no? Exacto, sí. Justamente creo que es uno de los mayores reclamos que tenemos todas las organizaciones por la falta de justicia en los casos de violencia, de femicidio, porque vemos que no avanzan, que quedan que únicamente queda en las cuestiones de los hechos y no en la cuestión de la justicia, de pedir justicia, de que se lleve a cabo una condena a los victimarios y también la cuestión de que siempre es que los medios de comunicaciones a revelar más las cuestiones de la víctima que el victimario. Entonces, esa también es un pedido también que hacemos los grupos y las organizaciones feministas. Analía, y apelando obviamente a tu experiencia, a la militancia, la violencia machista sigue vigente y fuertemente. Si bien hemos ganado terreno y hoy tenemos un ministerio y obviamente hay diferentes programas que avanzamos, ¿sigue siendo un escenario complejo para la mujer o no? Exacto, sí. A nivel político, social, económico, sí. Es una lucha que se viene dando y que por ahí le cuesta un poco más al hombre entender de que esta es una cuestión de igualdad de género. Por ejemplo, la cuestión de la paridad en las cuestiones de lo que es el Senado, los consejos deliberantes, en las cuestiones de diputados, tener una igualdad de tanto de género, tanto de hombres como mujeres, trans, mujeres hetero, es importante tener todas las voces y que se escuchen por igual. La cuestión política también, vemos que a veces en los listados de política también cuesta que se ponga a la mujer en cabeza, a pesar de que hemos tenido una expresidenta que ahora es vice, que estuvo, pero igual esa cuestión de la cuestión del machista, como quien dice, bueno, sigue todavía de presente, igual que en la cuestión laboral, económica, también es un pedido que hacemos, que justamente es una de las que hacemos en uno de los tantos pedidos que tenemos, que es que ninguna trabajadora debajo de la línea de pobreza. Seguro, ahí está. Y trabajo genuino para todas y todos. Ese es uno de los grandes pedidos que hacemos. Analía, avanzando en esto, ¿no?, de una marcha que va a tener su minuto de silencio, ¿qué rol en tribunales ahí con la justicia? ¿Qué rol le damos a los colectivos hoy como Alerta Mujeres, el que vos integrás, teniendo en cuenta esto de sentirse apoyada, siendo víctima de cualquier tipo de violencia institucional, física, psicológica? Estos colectivos feministas, si querés llamarle, ¿qué rol están jugando, Analía? Justamente, no solamente Alerta Mujeres, sino tenemos unas cuantas organizaciones. Por ejemplo, la cuestión de tanto política como el colectivo de género, como la cuestión de alertas, de todo esto es un pedido que hacemos de que se justamente se acompañar a la víctima en la cuestión de la violencia, porque a veces vemos que no hay en esta cuestión de la parte de judiciales muchas abogadas, que son pocas, y ese es el reclamo que estamos haciendo muy fuertemente, de que haya más abogadas para acompañar, porque es poco al nivel de la cuestión de lo que está pasando a nivel de la violencia, de los casos que hay, y no dan abasto las pocas que hay. Entonces, ese es uno de los grandes reclamos que hacemos, es que haya más para acompañar a las víctimas de toda esta cuestión de lo que está pasando. Ese es uno de los reclamos, y bueno, y es uno de los pedidos que hoy a la tarde vamos a hacer muchas de las agrupaciones que es más abogadas que acompañen, porque a veces las víctimas no se sienten cómodas con tener a un hombre que la acompañe, sino que se sienten más cómodas con la cuestión de mujeres. Perfecto, ¿no? Esto de la perspectiva de género y las abogadas, está bueno lo que decía Analía. Analía, te pregunto, ¿viste? Porque nosotros estuvimos anunciando y hay una particularidad que es que los hombres no participen. Nosotros defendemos esta postura, pero hubo un caso emblemático que ocurrió en Palermo y los implicados y apuntados como autores de esta violación aberrante participaban en muchos casos de estos grupos, ¿no? Y ahí está el caso de el por qué no hombres, ¿no? También queda medio ejemplificado, ¿no? Exacto, sí, sí. Justamente esta es una marcha, una lucha de mujeres. Que es nuestro día, es nuestro reclamo, y nosotras y esto de hombres cis, de varones hetero en la marcha, es una discusión, es un debate que hace años que se viene planteando en las marchas. Por eso capaz algunos lo sienten como un poco violento, pero no es que nosotras queremos hacernos sentir de esa manera, sino que justamente es algo que que queremos hacer nosotras y que bueno, y pueden acompañar de otra forma. Seguro. No es una cuestión de estar diciendo no, ustedes no, sino que bueno, acompáñenos, pero no en la marcha, si no hay tantas cosas para que nos acompañen en la lucha, y justamente hoy eso es lo que pedimos, que este reclamo es nuestro, es nuestra lucha, es nuestro grito, y por eso es que hacemos, que justamente, por ejemplo, el acompañamiento de ustedes para hacer anunciar la marcha nuestra es también una forma de acompañar. Está bueno lo que decís, Analía. Analía, te pregunto antes de despedirte, ¿cómo ves el rol del Estado en el acompañamiento a estas luchas, a las conquistas también, pero la lucha que continúa, teniendo en cuenta que a veces muchas veces planteamos que es escaso el apoyo? Sí, se anuncian y todo eso, pero uno dice, tendría que ser más. Teniendo en cuenta tu experiencia, teniendo en cuenta que siempre estás involucrada en las cuestiones sociales y de las mujeres, ¿cómo ves eso realmente, Analía? Sí, exacto. Es tener un ministerio de la mujer es un ejemplo a nivel mundial, porque pocos países tienen un ministerio donde se hace la cuestión de la lucha y de bajar programas. Se han bajado, pero es como que no alcanza. Y ese es uno de los pedidos que hacemos, que haya más recursos, justamente porque es una cuestión que estamos atravesando, la cuestión económica, social, entonces es como que, y política también, es una cuestión también de que queremos esta cuestión de que haya más, más reclamo. Y también hay mucho en el Congreso Nacional se han aprobado leyes y queremos que acá en Concordia se apliquen efectivamente, porque esos también han estado, como por ejemplo el cupo laboral trans, también en la cuestión de, por ejemplo, también hacer la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, que es una cuestión que no se está aplicando firmemente acá en Concordia. Entonces son cosas que el Estado, más allá de que acompaña, muchas veces no alcanza. Entonces es una forma también de un reclamo que tenemos. También por la cuestión de la ESI, por ejemplo, la educación fundamental sexual integral, está bueno que lo trae. Que es una cuestión de que, bueno, en Concordia, en la provincia, muchas escuelas todavía no están aplicando la ESI. Y es un pedido también de las juventudes, que cada vez están pidiendo también sus derechos, y la cuestión de las disidencias, que se incluya a las disidencias dentro de la ESI. Ese es el otro reclamo que estamos haciendo. Ahí está, la actriz de la familia va a participar. Sí. Hoy está en la colonia, que también allá en la colonia de PAMI van a hacer también un agasajo y también conmemorar y a las mujeres, que muchas mujeres de adultas mayores también han tenido su lucha. Seguro. Entonces también darle un mimo y hacer esta cuestión del Día de la Mujer. Así que bueno, va a estar allá también actuando y bueno. ¡Qué grande! Sí. Ella en las cuestiones de política y sociales es mi ejemplo, así que sigo los pasos de ella también. Seguro. De la forma también. Buenísimo. Analía, ha sido un gustazo tenerte en el programa. Esperamos repetir charlas para seguir teniéndolo en la agenda a todo el tema de la mujer, porque me parece que hay que tenerlo constantemente. Creo que está en la agenda, pero me parece que tenemos que potenciarlo más. Así que, Analía, te agradezco un montón el tiempo, la predisposición, y te mando un beso grande. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, y bueno, y lo último, decirle a todas las mujeres que nos acompañen a partir de las 19, que va a ser, estábamos muy asustadas por el hecho de la lluvia, claro. Pero igual habíamos decidido que con lluvia y todo, la lucha no se para, sigue. Seguro. Entonces, bueno, las convocamos y que, bueno, que lleven sus carteles y que, bueno, hacer este reclamo y es un grito mundial Seguro. de nuestra fuerza. Así que, Perfecto. bueno, muchas gracias y que pasen bien. Ahí está, qué linda charla, ¿eh? Analía Suárez es una militante histórica, obviamente partícipe importantísimo en esta marcha que vamos a tener en el día de hoy a las